song for the broken hearted. Día como hoy nació en 1962 el señor Jon Bon Jovi, es decir, hoy está cumpliendo 59 años. Y por eso el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, inicia hoy con un clásico de su banda Bon Jovi. Del álbum Crush del año 2000, la canción It's My Life. Soy Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. También en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Y vamos a continuar entonces ahora con un clásico de los 70. Me acompaña en el sonido Edilberto Aponte y ahora nos vamos con algo de disco de 1976-77. Llega la banda Heatwave con esto que se llama Boogie Nights. Oh, Can't take it all. In Excess con Need You Tonight, un clásico de 1987. A esta hora en El Sabor de la Noche. Les saluda Emilio Sánchez. Vamos a continuar ahora recordando a una maravillosa cantante que nació el día de hoy, en 1950. Era la maravillosa Karen Carpenter, la voz de los Carpenters, una de las voces más lindas en toda la historia del pop. Murió muy joven, de casi 33 años, por causa de anorexia. De hecho, uno de los primeros casos conocidos que hubo de esta terrible enfermedad en el mundo. Y vamos a recordar el tema más importante de la carrera de The Carpenters, pero con un cover muy especial por el grupo The Cranberries, composición del maestro Burt Bacharach y Hal David. Más adelante tenemos otro homenaje con otra canción de ellos. Esto que se llama Close to You. Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? Just like me, they long to be close to you. The day that you were born, the angels got together. They decided to create a dream come true. So they sprinkle the dust in your hair. That is why all the girls in town follow you all around. Just like me, they long to be close to you. Just like me, they long to be close to you. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. I'm meaningless. What do you mean? He's a lover. I need a friend. Road to nowhere. Twists and turns, but will this never end? Well, my dear, you'll know that he pleases me. But chance and solution ain't no resolution. Just as tough, I need to know. appetite or left to linger. Something fine built to last. Slipped up there, I guess we're running out of time to say. A esta hora en El Sabor de la Noche, del álbum y película Spice World, estaban oyendo a las Spice Girls con Too Much. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio, #numeral El Sabor de la Noche. Vamos a continuar ahora recordando a una gran cantante inglesa que falleció un día como hoy en 1999, la monumental Dusty Springfield. Esta es una canción que ha sonado muchas veces en El Sabor de la Noche en la versión que hizo Sergio Méndez con Fergie, pero aquí les va la original, una de las canciones más lindas que se han escrito en toda la historia. Me atrevo a decir, composición del maestro Burt Bacharach, quien hizo la música con letra de Hal David. Esta canción es de la primera adaptación cinematográfica que se hizo de la novela Casino Royale, la primera novela de James Bond. La película salió en el 67, película bastante mala, de hecho, pero la música sí es espectacular, y sobre todo esta canción que fue nominada al Oscar a Mejor Canción Original, en la voz de Dusty Springfield, The Look of Love. The look of love is in your eyes, a look, your smile can't disguise. The look of love, it's saying so much more than just words could ever say. And what my heart has heard, well, it takes my breath away. I can hardly wait to hold you, feel my arms around you. How long I have waited, waited just to love you. Now that I've found you, you've got the look of love. It's on your face, the look the time can't erase. Be mine tonight. Let this be just the start of so many nights.

Un día como hoy nace en 1977 el señor Chris Martin, así que para celebrar su cumpleaños en El Sabor de la Noche estábamos oyendo un éxito de su banda Coldplay, un tema de su álbum A Rush of Blood to the Head del año 2000, God Put a Smile Upon Your Face. Nos vamos ahora a 1991-92 con un grupo del Reino Unido y esta canción que fue su éxito más grande hasta la fecha. Ellos son Right Said Fred y esto que se llama I'm Too Sexy. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave. It hurts. And I am too sexy for Milan, too sexy for Milan, New York and Japan. And I am too sexy for your party, too sexy for your party, no way I'm disco dancing. I'm a model, you know what I mean, and I do my little turn on the couch.

clásico del disco de 1978, A Taste of Honey con Boogie Oogie Oogie. Ahora el turno es para una canción que fue grabada originalmente en 1970 y de hecho fue éxito en dos ocasiones, en su versión original en el 70 por el grupo The Shocking Blue y en esta versión que hizo el grupo inglés Bananarama en 1986, número uno en las dos ocasiones, aquí está Venus. Bananarama con Venus en El Sabor de la Noche. Les saluda Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con un éxito del año 2000. El turno es para Ricky Martin y una canción de su disco Sound Loaded. La canción She Bangs. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Laura Hoyos, Laura Franco y Edilberto Aponte por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. You're playing games and now you're hitting my heart.